Tenemos comunicación telefónica en este momento con Ernesto Panza Susbieles, quien ya nos está escuchando. Panza, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Juan Pablo Bertolini, te saludan. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Bueno, un saludo para los dos. Un placer saludarte. Muy bien, Panza. Técnico del Lelión, están a punto de arrancar una nueva campaña y además de estrenar un nuevo estadio, lo cual es importantísimo. Sí, realmente un detalle más que importante, sobre todo en la situación que se vive hoy, ¿no? De todas maneras, quizás es algo que me lo encontré servido, porque yo vine a Lelión a dirigir un equipo de fútbol de primera división de la B y me encontré con un trabajo sensacional de la gente de Lelión, de Darío Lucero, que es el presidente, y el primer día que me presentaron, para darte un ejemplo de lo que significa el Lelión, en vez de ponernos a entrenar, me regalaron una camiseta y se pusieron a trabajar en la cancha. Es un detalle no menor, ¿no? Claro. Y ahí se notan las intenciones, ¿no? De querer hacer las cosas bien y de que todo el mundo esté cómodo, bien. Sin duda. Es que así me sentí desde el primer día. Hoy los chicos están trabajando a la par de cualquier equipo de primera división, casi con doble turno alguno, todos laburan, y ahora se están juntando plata entre ellos para comprarse los equipos para el invierno. Entonces, puedo decir, esto no puede ser. ¿De dónde salió todo esto, no? Panza, ¿qué nos podés contar de la cancha? Porque la verdad que no lo conozco al estadio, pero bueno, es una muy buena inauguración que van a tener el lunes jugando con All Boys, ¿verdad? Sí, la idea es para el 1 de mayo hacer el debut oficial de la cancha, un amistoso al menos con el gran campeón que tiene el fútbol de la provincia de La Pampa, que es All Boys. En la previa va a haber un partido amistoso entre veteranos, no queda bien, mira, exjugadores de Atlético Santa Rosa y de All Boys. Y bueno, después la idea es que presentar el estadio, que realmente tiene algunas cosas, algunos detalles, pero tiene un valor tremendo porque los construyeron los chicos, las columnas hicieron los chicos, los alambrados los pusieron los chicos, sembraron los chicos, cortan el pasto los chicos, los vestuarios los hicieron los chicos, junto a Darío Lucero. Entonces esas cosas por ahí te mueven un poquito, ¿no? Seguro, bueno, y generan un sentido de pertenencia muy importante también. Sin duda, los chicos, de hecho, saben que para el día que tengamos que jugar el debut también oficial contra Guardia del Monte, que es el 6 de mayo por el torneo, no puedo ponerlos a todos, hay más de 30 corriendo. Todos tienen el compromiso de que, bueno, el que le toque jugar, jugará, y el que esté afuera ayudará desde afuera. Eso deja una gran tranquilidad, sobre todo a uno como técnico. ¿Qué grupo de jugadores te encontraste? Mira, son chicos muy jóvenes, hay 4 o 5 jugadores muy interesantes, Maldonado, Gaby Muñoz, a eso le sumé un poco de experiencia con el Chavo Saez Dupont, un jugador que estuvo en la Liga Cultural jugando en primera con el equipo de los Fantineros de Anguilense, también Don Riglo. Y también le agregué un trío de jugadores que yo tuve en Santa Rosa, que son juveniles ya hechos, ¿no? Con mucha experiencia, el caso de Acosta, el caso de Formiglia y de Damián Guiñazú, hermano de Chicha. Y también hay muy buena defensa, el chico Prengo, el arquero de Castec. Creo que en línea general es un equipo bastante equilibrado, que obviamente vamos a sondear cómo es la B, porque para mí no es una experiencia, seguramente es un campeonato muy duro. Hay 10 equipos, son 18 fechas, así que hay que empezar despacito. Te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pero bueno, es ir despacio en principio. Sí, pero el objetivo para esta gente, vos sabés que el día que fui a la cancha y los vi trabajar con la pala y con la carretilla de los pibes que hoy estoy dirigiendo y están entrenando, terminó todo y le dije, muchachos, le digo, el mejor regalo que se puede hacer es ascender a la primera división. No es fácil, porque Cochicó se prepara muy bien, porque Barrio Matero tiene buen equipo, Guardia del Monte también, están los dos equipos de hacha. Va a ser un campeonato muy duro, pero bueno, la idea es pelear. Para eso estamos. Panza, bueno, estás trabajando todos los días ahí con el Lelión, ya me imagino que esperando el comienzo del campeonato. ¿Tenés el equipo ya, el 11 titular más o menos, para arrancar ahora el lunes el amistoso con All Boys? Mira, estamos, como vos dijiste, en la cuenta regresiva. Si contra el Boys, la idea es hacer jugar a todos. Esto, con este gráfico que no voy a poner los titulares de movida, sino que la idea es que jueguen todos los pibes que trabajaron en el club, todos los pibes que agarraron la pala y que con la carretilla llevaron tierra para que la cancha esté mejor. Entonces, para ese partido, obviamente, hablaremos con la gente de hoy también para hacer algo así que no sea tan por los puntos, ¿no? Que sea un partido para divertirme, para pasarla bien. Entonces, en ese equipo voy a tratar de poner a las 30 que tengo, porque creo que se lo merecen. Y con respecto al partido del 6 de mayo, sí, ya más o menos tengo la base. Pero bueno, de acá al 6 de mayo falta mucho, así que veremos a ver qué pasa. Bueno, te notamos muy contento en el Elión. Sin duda, no, es lo mejor que me puede haber pasado. Mira. Bueno, encontré respeto, encontré dirigentes que te miran a la cara y te cuentan las cosas como son, encontré mucha sinceridad y un apoyo de la dirigencia, sobre también, pero que llegás al entrenamiento y tenés todo preparado, está el profe, están los trabajos, lo que tenés que hacer es colaborar y llevar ideas de fútbol para que los chicos de a poco vayan tomando de lo que queremos hacer, ¿no? Que la idea es salir a ganar en todos lados. Muy bien, bueno. No hay cosa más linda que salir a ganar en el fútbol. Claro que sí, nos alegramos mucho, Panza. No te quiero meter en ninguna polémica, pero lo estábamos hablando justo antes de saludarte. ¿Qué te parece esto de que se hayan superpuesto los partidos de la Liga Cultural con la final del Provincial? Y eso es un error tremendo. No le echo la culpa a la Liga Cultural, le echo la culpa a los integrantes de la Liga Cultural. Los integrantes de la Liga Cultural son los clubes. Los clubes deciden. Los clubes son los que en consejo directivo o en mesa directiva de la Liga Cultural deciden los campeonatos. Que no hay que echar la culpa al presidente, ni al secretario. Creo que los clubes mismos se tienen que dar cuenta y decir, bueno, muchachos, una semana más. Esperamos que dobla juegue la final y después arranca el torneo. ¿Cuál es la diferencia de un fin de semana más? Yo, sinceramente, no la entiendo. Pasó el año pasado, vuelve a pasar. Y te digo, las culpas son de los clubes, que son los que se reúnen, y cuando tienen la fecha, no evalúan esta posibilidad de dobla, que realmente, que felicitarlo que ha hecho dobla durante ya casi 3 años. Estamos en la misma, ¿no? Dobla no puede jugar el domingo una final y el jueves o miércoles, como dicen, jugar con Sarmiento por el torneo local. Es una burrada. Está bien. Clarito, Panza, te mandamos un abrazo grande y nos pone contento que estés bien ahí en el Elión, ¿eh? Listo. Muchísimas gracias, muchachos. Obviamente están invitados para el 1 de mayo. Está detrás del barrio Los Hornos, la vieja calle Uruguay que continúa detrás de la laguna. Termina justo ahí en el barrio Los Hornos y enfrente está la cancha. Así que te digo, sí, Panza, te digo que estoy viendo la foto. Está impresionante. ¿Así de verde está la cancha? Sí, no tanto, es una buena foto. Impresionante. Sí, lo que pasa es que ahora con el poco agua que hubo en este verano no está muy completa, pero yo le dije a los chicos y a los dirigentes, muchachos, yo he jugado en otras canchas que a veces no se pueden dar y no hay vestuario, no tienen ducha, y ustedes tienen todo. Entonces, démosle una mano de confianza de que la cancha se puede recuperar al 100%. Ya con eso, para mí, es suficiente. Bueno, felicitaciones para la gente de León. Panza, te mandamos un abrazo grande. Listo, muchas gracias. Saludos para ustedes también. Hasta luego, gracias. Ernesto El Panza Subieles, director técnico, con esta nueva posibilidad en el fútbol de la provincia que tiene que ver con dirigir a El León.